Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y llega ya los momentos, ese espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Luis Pascual nos informa de las actividades que organizan. Hola, buenas tardes. Esta semana el Ateneo tiene diversas actividades, sobre todo relacionadas con el tema de la fotografía, porque estamos en pleno desarrollo de las 11ª jornadas de foto de el Ateneo Obrero dedicadas a la difusión fotográfica. En concreto, lo más inmediato es que el jueves 7 de junio se inaugura la exposición Jóvenes que miran intensamente en el Consejo de Moceda de Sisión. Son fotografías realizadas por alumnos de enseñanza secundaria de diversos institutos, así como por parte de la red de bibliotecas municipales que convocó el concurso Gijón Leyendo, y una muestra de los ganadores se puede ver también en esta exposición, que estará abierta hasta el 27 de junio en la sala Astragal del Consejo de Moceda de Sisión. El próximo martes, 12 de junio, también inauguramos en el Antiguo Instituto, en la Sala 3 del Centro de Cultura Antiguo Instituto, la exposición La Música de Telescopio, de Gaby Prats, una exposición de fotografía creativa. Y esta podrá verse hasta el 8 de julio. Así como las dos que ya están abiertas, una en el Museo Barjola, Las Tijeras Venerables, de Alejandro Alex Tapico y Michel Suárez, y otra en la Biblioteca Jovellanos, Mujeres en Bata, de Mercedes Menéndez. Estas cuatro exposiciones son las cuatro que conforman el programa de foto en cuanto al apartado de exposiciones, porque también hay otro tipo de actividades complementarias que en próximos días iremos desarrollando, porque serán más bien en la segunda mitad del mes de junio, tales como presentaciones de libros, mesas redondas, proyecciones audiovisuales, en fin, una serie de actividades que conforman todo este programa de actividades. Aparte de lo estrictamente fotográfico, hay otro tipo de actividad. Sin ir más lejos, el sábado 9 de junio, se desarrollará en las dependencias del recinto de la Laboral, Ciudad de la Cultura, un torneo de ajedrez al aire libre para jóvenes, a lo largo de la tarde. Es la sexta edición de nuestro torneo de ajedrez, que llamamos genéricamente Ateneo en Poniente. Porque tiene ese nombre porque históricamente tuvo su origen en la zona de la playa de Poniente, aunque finalmente se está haciendo estos últimos años en las dependencias de la Laboral. Y también podemos avanzar que el martes 19 tenemos la habitual charla de difusión de cultura asturiana en colaboración con el colectivo Astura. Será en el local social del Ateneo Obrero de Gijón, en la calle Covadonga 7, primero izquierda. Y esta actividad además será la última antes del verano. Luego haremos un paréntesis de verano en cuanto a Astura, me refiero, en cuanto a las conferencias, hasta el mes de octubre, en que se reanudarán, porque es una charla, una conferencia al mes. Yo creo que de momento, como avance informativo de lo que tenemos entre manos desde el Ateneo Obrero de Gijón, pues podría ser suficiente. En otro momento, pues hablamos de más actividades. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Esto era lo que nos contaba, de lo que nos hablaba Luis Pascual, todas esas actividades que organizan el Ateneo Obrero de Sisión. Y en ocasiones también con otras, bueno, pues asociaciones, colectivos y demás. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.